seguimos en Ser Urbano con Coran. Y bueno, antes del corte estábamos hablando de cómo, qué beneficios, digamos, económicos podría llegar a traerte el graffiti. ¿Cómo utilizás el graffiti para eso? Digamos que haces publicidades, remeras, tatuajes, no sé. Mirá, o sea, ahora últimamente lo estoy utilizando cuando sale alguna pared de algún negocio para pintar, ¿viste? Lo comercializo o pinto también. Si me piden, pinto alguna pieza, ¿viste? Cosas así. Y también lo estoy manejando por otro lado. Ya me pidieron un par que le haga un par de diseños, ¿viste? Que querían tatuarse, que le haga un par de diseños para tatuárselos, ¿viste? Cosas así. Que eso está bueno. A mí me encanta hacer eso, pues es como que el vago tiene lo que él le gusta. Y al mismo tiempo es como que lleva una parte de mí impresa en el cuerpo, ¿entendés? Qué bueno. Está bueno verlo de esa forma. Claro. Y bueno, también tengo ganas de hace un tiempo tenía un proyecto de lanzarme a hacer remeras, ¿viste? Meter en una marca de ropa. Y justo me agarró el quilombo económico del 2007-2008, así que quedó todo ahí muy en stand-by. El graffiti lo que tiene, me parece a mí, que es como muy versátil en ese sentido. Se presta para muchas cosas, ¿no? Se presta para bastante. Para bastantes cosas se presta, sí. O sea, remeras, gorras, publicidades. Publicidades también, gráficas puede ser, por publicidades ejemplo. Gráficas también se puede meter. Incluso ahora, hace un tiempo, hace unos años atrás, es como que fue una explosión. Todas las marcas de cualquier cosa, o sea, hasta de Top Line, ¿entendés? Marca, o sea, propaganda de Top Line. Sí, con, sé lo que estás diciendo porque con street art, ¿entendés? Sí, con graffiti, con street art, ¿entendés? Sí, totalmente. Es como que explotó mucho eso. Sí, sí, sí. Está bueno también. Por otro lado, no tanto. ¿Viste? ¿Por qué? Porque, como yo te decía antes, o sea, la esencia del graffiti es el representarte a vos, ¿entendés? El decir, durante el día soy, por así decir, entre comillas, ¿no? Durante el día soy Nicolás y durante la noche soy Cora, ¿entendés? Y salgo a pintar. Y salgo a dejar mi marca. Y es como taguear o hacer una bomba, es como decir, pasé por acá, ¿entendés? Te representás a vos mismo. Pero también está bueno eso, por otro lado, porque te abre un poco las posibilidades con el tema plata. Y yo creo que mientras sigas fiel, digamos, a lo que sos vos, a tu esencia. Estilo, claro, y mientras hagas los grafitis que vos querés hacer, ¿me entendés? Algo diferente sería venderte o hacer algo que no te gusta por plata, ¿me entendés? Que sé yo, que alguien te pida hacer un graffiti que vos no querés hacer, que no te gusta y que por la plata lo vas a hacer. Eso es diferente. Claro, sí, mientras hagas lo que vos querés hacer, digamos, sí, te salga de adentro después que lo comercialices, eso para mí no le quita el mérito artístico. No, ni hablar. Incluso yo tuve la posibilidad de hablar con una marca de ropa, Moss, es una marca de Mar del Plata, que bueno, representa todo lo que es el surf y todo lo demás, ¿viste? Incluso los creadores, o sea, los creadores, los dueños de la marca son de Mar del Plata y son surfistas. Y, ¿viste? Y me hablaron, o sea, yo soy conocido de unos íntimos amigos de ellos allá de Mar del Plata, y me hablaron, ¿viste? Los vagos, a través de Facebook, por los privates, para ver, ¿viste? De meter algunos diseños míos. Y me dice, pasame algunos diseños y si vemos, ¿qué hacemos? Le pasé diseños míos y me dice, mirá, dice, ese está bueno, ese está bueno, ese está bueno, este no, este no, este no. Fíjate esto, si le podés cambiar tal cosa, me dice yo, para mejorarlo un poco para el, digamos, el estilo de ropa. Claro. Digo, mirá, digo, si querés te hago un diseño nuevo, pero los diseños no los retoco, digo, pues son cosas mías, digo, son cosas que las saqué yo de adentro mío, ¿entendés? Claro. Y luego en un primer momento no entendió. Es como que se encerró en, pará, te estoy dando laburo, te estoy dando la posibilidad de laburar algo que te gusta y encima me pone pretensiones, ¿entendés? Se encerró muy en eso primero. Y después, al tiempo, viste, hablando con el vago, me dice, mirá, me dice, después de analizarlo un tiempo me di cuenta de lo que apuntás, me dice, qué era lo que te referías, ¿entendés? O sea, es como que yo estoy surfeando, me dice, y desde la playa me digan, hacé tal cosa, y no tengo ganas de hacerla, tengo ganas de hacer otra, ¿entendés? Y voy a hacer la otra porque estoy haciendo lo que yo. O que seas músico y la discográfica te diga, tenés que hacer de este tipo de música, comercial, qué sé yo. Claro, ni hablar. Yo creo que la clave está en el momento de la creación, mientras estás haciendo el graffiti, hacerlo con el corazón. Exactamente. Que hagas después con ese producto, si lo comercializás eso para mí no le quita el mérito artístico y auténtico que tiene. Y es así en todo, no solamente en el graffiti. En la música, Sí, totalmente. En la arquitectura de última, ¿entendés? Uh-huh. En lo que busqué, sí. Yo siempre digo que lo esencial es lo de adentro, uh-huh. Lo que vos sentís, ¿entendés? Uh-huh. Lo que vos querés expresar, uh-huh. No lo que te piden que expreses. Sí. Porque, ¿qué sentido tendría ser MC, por ejemplo, uh-huh. Si viene la discográfica y te dice, mirá, negro, me tenés que cantar esto? Claro. Y yo te estoy escribiendo, o sea, letras, por ejemplo, vamos a ponerlo desde un punto de vista, por así decir, político. Sí. ¿Entendés? Viene la discográfica y te dice, vos tenés que cantar temas que apoyen al gobierno. Sí. Y vos estás totalmente enfrentado al gobierno, ¿entendés? Uh-huh. Entonces es como que no concuerda. Claro. Por eso lo esencial es lo de adentro, ¿viste? Uh-huh. Lo que tiene uno adentro. Sí, totalmente. ¿Qué es para vos el graffiti, así personalmente, digamos? ¿Personalmente? ¿Qué significa para vos el graffiti? ¿En tu vida o...? Ajá. Felicidad. Uh-huh. Felicidad. Felicidad. No hay mucho para decir en eso. Está es felicidad. ¿Y para la sociedad, qué es el graffiti? Depende cómo se lo mire. Uh-huh. Si te lo mira una persona de mente cerrada, te lo puede tomar como vandalismo. Uh-huh. Si te lo mira una persona de mente abierta, te lo puede tomar como arte. ¿Y puede ser vandalismo y arte al mismo tiempo? Sí, sí. Yo siempre dije, el vandalismo del arte o el arte del vandalismo. Claro. Las dos frases se aplican al graffiti, uh-huh. Porque el graffiti se hace en la calle, ¿entendés? Y muchas veces se hace ilegal. Sí. Y hay trabajos que realmente son obras de arte. Sí, totalmente. Hay un tipo, hay un vago conocido mío, de la OGP Crew de Bariloche, que el loco hace retratos. Y a él le gustan los gatos. Uh-huh. Hay algunos laburos del chabón que vos ves el gatito pintado en la pared y cuando lo ves en foto decís, no, loco, eso no está hecho en pared, eso es una foto en negativo, eso es una foto que hiciste en negativo. Qué bueno. Porque es una zarpadez, o sea, es algo muy súper realista lo que hace el loco, está bárbaro, ¿entendés? Y se hace en la calle, ¿entendés? Entonces sería el vandalismo del arte, porque el arte sale a la calle, uh-huh. Y al mismo tiempo puede ser el arte del vandalismo, porque a veces cuando te sigue la policía, es todo un arte escaparte. Claro. Entonces se puede aplicar de las dos formas. ¿Entendés? Claro, sí. Se puede aplicar de las dos formas. Es todo un arte escaparte. Ni hablar. No cualquiera se trepa una pared de 5 metros para saltar escapando a la policía. Sí, sí, y eso todo eso me parece a mí que está dentro del graffiti. Cuando yo miro un graffiti, sí. Pienso en todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En todos esos aspectos sociales y artísticos, uh-huh. y humanos. Y sí, sí. Uh-huh. Sí, sin hablar. Incluso, sí. O sea, eso que vos decías, lo que hablábamos recién de el arte del vandalismo, el vandalismo, uh-huh. del arte, es una terrible disputa que viene hace rato ya, ¿entendés? Porque hay muchas personas en las sociedades que lo toman como que el graffiti es vandalismo. Sí. ¿Entendés? Y hay otras que lo toman como que el graffiti es arte. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces es una terrible disputa que siempre se discute. Donde no, algo que es que va en contra de la ley, claro. No puede ser arte. Claro, por el hecho según, de ser vandalismo, claro, no puede según, tener un según algunas mentalidades, valor artístico. Exactamente, uh-huh. Según algunas mentalidades, ¿entendés? Pero es como todo, o sea, eso es como en su época, en el momento de las nuevas corrientes artísticas, como fue, por ejemplo, Duchamp, o como fue Jason Pollock, en donde sí. Que los tipos hacían cualquier cosa y era arte. Sí. Al principio se los recriticó y después se lo tomó como grandes artistas, innovadores. Se los ridiculizó muchas veces a Pollock, por ejemplo. A Pollock se los ridiculizó mal. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vamos al punto. O sea, es algo muy nuevo todavía. Si bien el graffiti ya tiene 50 años de historia, más o menos, uh-huh. Allá por los años 65 con el hipismo empezó el graffiti, uh-huh. Primero para adornar y después, bueno, el graffiti del hip hop nació más a fines de los 60 con la cultura, ¿entendés? Y todo lo más. Es algo todavía muy nuevo, es una corriente muy nueva, entonces como que todavía falta integrar eso en la mente de la gente. Claro. Más teniendo en cuenta que, bueno, que venimos con gente de avanzada edad, entonces actualmente la sociedad mundial está envejecida. Uh-huh. Hay cada vez más gente adulta y menos jóvenes. Sí. Entonces, viste, es como que cuesta más integrarlo a eso como arte. Uh-huh. Pero ya en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen exposiciones de graffiti, uh-huh, en museos, donde claro, exposiciones, ¿no?, de fotos de graffiti en museos. Yo estaba pensando que estaría bueno que haya, así como hay museos, por ejemplo, en la ciudad, que haya, ponerle paredes. En algún espacio artístico, uh-huh, que haya paredes, donde los grafiteros puedan ir y plasmar su arte, uh-huh, y la gente pueda visitar las paredes y mirarlas. Estaría bueno. Sí, sí, estaría buenísimo eso. Incluso eso en Buenos Aires está. ¿Sí? O sea, no está, por así decir, legal. Sí. No es algo que vos puedas ir y decir, uy, yo pinto acá porque la municipalidad o el gobierno nos cedió este lugar, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Pero ya socialmente está cedido. Uh-huh. El hospital de niños de, no me acuerdo de qué parte de Buenos Aires, es un hospital que la parte de la pared de atrás es un muro de 150 metros más o menos de largo, uh-huh, es una cuadra y media de todo un solo muro así blanco, y que van todos los grafiteros ahí a pintar, ¿entendés? Bueno. Estamos así tomando una cerveza, che, vamos a pintar, sí, vamos al hospital, y pintan, ¿entendés? Y bueno que sea en un hospital de niños. Y la gente, o sea, la policía, todo el mundo pasa y no dice nada porque claro, ya está como tomado, ¿entendés? Ya está, uh-huh, como aceptado que esa pared es para eso, claro, ¿entendés? Ya se la desaparece, la repintó, no a mano blanca, sino en graffiti, se la repintó y no sé, 150 millones de veces más o menos. ¿Entendés? Sí. Entonces ya es como que está aceptado. Claro. Incluso la gente del hospital a veces también está alegre porque prefieren que hagan eso antes que venga algún estúpido y diga, sí, y ponga, Maurito, te voy a recagar trompada la concha de madre. Sí. Algo mucho más artístico. ¿Te parece a vos que el graffiti, que estaría bueno que se legalice el graffiti, o preferís que sea así clandestino, digamos, que sea? ¿Perdería algo si se legaliza el graffiti? Socialmente ya está legalizado. Uh-huh. Legal por ley no está, pero socialmente está legalizado. ¿Por qué? Porque vos vas actualmente, para hacer un buen muro, vos vas y pedís permiso, ¿entendés? Uh-huh. Porque te gusta, o sea, porque vos querés superarte a vos mismo, ¿entendés? Pero así todo se legalizaría de ley, uh-huh, el graffiti no dejaría de ser graffiti, no perdería, creo que no perdería ese hecho de ir y pintar un tren, ¿entendés? Que, uh-huh, es realmente donde nació. Porque eso es primero la esencia del graffiti, y aparte porque nunca podés legalizar que pinten un tren, porque son empresas privadas. Claro. ¿Entendés? Entonces no se puede legalizar. Uh-huh. Y aparte, no me lo imagino a un país donde el graffiti esté legalizado, donde es y para el tren y están cuatro así esperando para ir a pintar un... Che, flaco, espérame, dame dos segunditos con la salida del tren que ya termino, claro, esto. No me lo imagino. O sea, eso siempre va a seguir siendo ilegal. Está bueno que sea así también, digamos. Sí, está bueno. Está bueno. Tiene sus pros y sus contras, como, claro, siempre. Como hablábamos antes, ¿entendés? El hecho de los riesgos que uno corre y todo, uh-huh, lo demás. Uh-huh. Pero está bueno, está bueno. A mí me gusta. Sí. Acá en Santa Fe... ¿Has hecho cosas acá en Santa Fe? ¿En la ciudad? En Pared todavía no. ¿No? Acá en Santa Fe todavía no hice nada en Pared. ¿No se puede ver nada tuyo acá, en algún lado? Hice un par de bombitas, uh-huh, pero las taparon. Uh-huh. Pasa que, bueno, acá en Santa Fe está mucho más complicado el tema del graffiti. O sea, te pueden llegar a dar una pared, ¿entendés? Sí. Puedes llegar a encontrar una nonita simpática, ¿entendés? Que vos decís, señora, mire, nosotros hacemos esto, así, así, así. No sé, de la pared. Sí, chicos, pinten. ¿Quieren un mate? ¿Quieren algo? ¿Entendés? Nunca falta esa nonita. Qué bueno, que es una alegría mal encontrar a esa, sí, gente, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? A los 4 o 5 meses te lo tapan. Mm. Con propagandas políticas. Mm-hmm. De propagandismo político. Mm-hmm. Dual de presidente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tres negros que están pagados 150 pesos la noche, ¿entendés? Para ir y poner con pincel dual de presidente. Ajá. Y vos te gastaste 300 mangos en aerosoles para poder hacer un muro y te lo, claro, tapan haciendo. Claro. Entonces es complicado verlo, ver a veces laburos míos acá en la ciudad. Dejé un par de marcas, sí, y tuvieron un tiempo. Dejé un par de bombas allá en Costanera, uh-huh, ahí en el puente colgante. Uh-huh. Viste que así bajando tenés como si fuese una partecita así media subterránea, sí, una onda, sí, así. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, ahí dejé un par de bombitas, hice un par de trops, pero ahora ya lo taparon. Debe ser interesante como grafitero, ir por la ciudad atento a los lugares, así viendo, digamos, dónde se puede hacer algo. Sí, qué pared puede ser interesante. Sí. Yo, por ejemplo, sí, la otra vez que fui a Paraná, al evento ese, en el colectivo iba un grupo de skaters. Uh-huh. Y que yo los había traído ya al programa. Y yo los miraba y ellos, a ver. O sea, yo los veía y ellos miraban por la ventana a ver qué escalera usar. Habían ido para nada a patinar, ¿no es cierto? Sí. Y decían, uy, mirá aquella escalera, qué buena. Uy, mirá aquello, qué sé yo. Y digo, qué bueno. Es como estar atento a la arquitectura de la ciudad. A la arquitectura de la ciudad, prestando la atención al entorno. Ajá. Para y poder, el grafitero debe ser igual también. Sí, sí. Sí, incluso. A veces es muy delirante porque vos vas así, por ejemplo, me pasa a mí en Rafaela cuando tomo un bondi, ¿entendés? Que voy, qué sé yo, desde mi casa hasta la casa de un amigo, ¿entendés? Y vas así por toda la city y vas mirando. Uh-huh. Uy, mira, esa pared nunca la había visto. ¿Entendés? Y le preguntas, claro. Qué buena que está esa pared. ¿Entendés? Y al lado tuyo va uno y dice, uy, mirá qué buen gato ese. Y yo diciendo, uy, mirá qué buena pared. ¿Entendés? Es como que está en otra sintonía, sí, en otro mambo. Y eso le pasa a todos, a los skaters, a los bikers, a todos nos pasa eso. Claro. Está buenísimo. Vos has, esta pregunta le hago a todos los que traigo, ¿has incursionado en algún otro elemento del hip hop? El graffiti es uno de los elementos. Sí, intenté ser b-boy. Ajá. Intenté. O sea, saqué un par de cosas, viste. Pero después, bueno, me colgué y por tiempos que manejo yo no le puedo dedicar práctica ni nada por el estilo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, no nada. Claro. Y sí, a veces, o sea, como hacerlo yo para hacerlo conocer, no, viste. Incluso cuando salen las rondas de freestyle tampoco me meto, pero sí, a veces me pongo así, viste, estoy al pedo yendo en colectivo y me pongo a freestylear cualquier cosa, ¿entendés? A delirar cosas mías, me las voy freestyleando. Y sí me hubiera gustado, lo que sí te digo, me encantaría bandejas. Ah, ¿sí? Las bandejas me encantarían. Pero está el tema de la plata. A mí también, vos sabés que a mí también me encantaría. Las bandejas me vuelven loco. Sí, a mí también, totalmente. Pero ¿qué pasa? Primero está el tema de la plata, que para comprar algo, yo siempre digo, si vas a comprar algo caro, bueno, la primera vez, uh-huh, y no algo mediano que a los dos años tenga que volver a cambiar. Claro. Está el tema de la plata y está el tema de la accesibilidad. Uh-huh. Ahí en Rafaela yo me cansé de pedir en las casas de música bandejas, mixer, consolas, ¿entendés? Y uh-huh, no te traen. Porque ¿cuántos son? Dos, tres los que te pueden llegar a preguntar, ¿entendés? Claro. No le conviene al negocio. Uh-huh. Sí, sí. Distinto es ya acá en Santa Fe, de última tener más accesibilidad a mayores casas de música o de última accesibilidad a otros lugares como Rosario, Buenos Aires, ya están más cerca, ¿entendés? Claro. Es otra cosa. ¿Y ahí en Rafaela, grafitis tuyos, hay muchos? Sí. ¿Qué hay más, muros, tags? No sabría. ¿Qué te gusta hacer más a vos, muros, tags? Y a mí me gusta, a mí me encanta el hecho de ir y pararte tranquilo una tarde, ¿entendés? Uh-huh. Por ejemplo, hoy un domingo hermoso para sentarte así con tus amigos a tomar una gaseosa o algún porrón, ¿entendés? Y pintar, uh-huh, hacer un muro. Pero también me llama mucho el salir a la noche a tirar tags por toda la ciudad, ¿entendés? A saltar tapiales, a treparme a escuelas, uh-huh, o cosas así para taguear. Claro. ¿Y modificás alguno que hayas hecho? Pasés por poner que pasás caminando y ves un graffiti tuyo en una pared y decís, no, le voy a agregar algo, le voy a cambiar algo. No, no se hace eso. No. Es pecado. Es pecado para mí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un pecado. Ajá. Porque es algo que ya está hecho, ya, claro, ya está, lo terminaste, le pusiste tu firma, ya está. Es así. Y aunque hoy no estés conforme, en ese momento estabas conforme. Exactamente, exactamente. Hoy no puedes estar conforme, hoy puedes decir, mirá lo que era eso, mirá cómo pintaba. Claro. Y por dentro se te puede llegar a cruzar el hecho de decir, qué toyaco que era, ¿entendés? Pero después decís, no, loco, pues fue una parte de evolución, ¿entendés? Uh-huh. Fui evolucionando a poco, como todo. Uh-huh. Un MC no nace tirando freestyles, va, claro, evolucionando. Sí, sí. El grafitero lo mismo, ¿entendés? Primero pasas por un estilo, vas practicando trop, pasas por un semi-wild, te gusta el wild style, uh-huh, empezás a practicar, te gustan los 3D, empezás a practicar perspectiva de 3D, vas evolucionando. Está bueno que la evolución quede plasmada, digamos, y la puedas ver, como, uh-huh, es como que está tu historia en las paredes de la ciudad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Incluso tengo el agradecimiento de decir que está mi historia de evolución plasmada en el país. Claro. Porque fui pintando por todos lados. Buenísimo, qué copa. Viste, así que es un orgullo para mí poder decir eso. El que no tocas seguro es el primero que hiciste. Ese queda así. Ese queda así. Aunque tengo ganas de taparlo. ¿Sí? Sí, pues la pared está bastante linda. Para hacer otro. Para hacer claro, la pared está bastante linda, es bastante interesante. ¿Serías capaz de hacer eso? ¿De sacrificar tu primer graffiti para hacer un honor? Y yo creo que sí. Por más que me duela y es mi primer graffiti, ¿entendés? Yo creo que sí. Porque si no lo tapo yo, por ahí el día de mañana bien me lo tapan de blanco. Claro. Entonces, lástima. Por ahí. Sí, yo creo que sí. Lo pensé muchas veces, ir y taparlo. Todavía tiene no lo hice. Ese doble carácter del graffiti, que por un lado uno piensa que queda plasmado en una pared y que dura mucho tiempo, pero al mismo tiempo puede ser muy efímero porque viene alguien y te lo tapa y sí, ya está. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero yo creo que la idea es que llegarle a cierta gente, ¿entendés? Llegarle a gente. O sea, no importa si le llegaste a toda la ciudad a 4 personas, le llegaste a 4 personas, felicitaciones, le llegaste a 4 personas. Y no importa si llegaste durante un día o durante 3 años que quedó el graffiti ahí. Ajá. Aparte, yo creo que eso es algo que así dure 2 minutos se da. Claro. Porque mientras vos estuviste pintando, la gente pasó, te vio, ¿entendés? Te vio pintando, te vio haciendo el muro, ¿entendés? Y por ahí me ha pasado de gente que, por ejemplo, una vuelta estábamos pintando y yo me pasó un Duna, creo que era un Fiat, no me acuerdo si un Duna o un Uno. ¿Viste? Y era un tipo, un muchacho joven, habrá tenido, no sé, 28 años, ¿entendés? Y la mujer, ¿viste? Y venían así. Y el tipo se colgó mirando, pegó la vuelta a la cuadra y frenó, ¿viste? Se quedó mirando ahí un rato cómo pintábamos y la mujer le dice, bueno, ya está, negro, te colgaste, vamos. Se fueron. Ajá. Como a la media hora, una hora, pasa de nuevo el tipo. Ajá. En el auto, ¿viste? Venía así, cuando pasa por el frente de nosotros, fue frenando, ¿viste? Así despacito, iba mirando y siguió. Ajá. Y después ya la tercera vez que vino solo el vago, vino solo, sin la mujer. Se ve que después la dejó, mirá, negra, andá, quedate a leer el diario, yo me voy. Y pasó el loco, ¿viste? Y se frenó así. Nosotros ya estábamos terminando, ¿viste? Y se frenó así, ¿viste? Y yo lo vi que era de nuevo el tipo este. Y le digo, ¿maestro, le gusta? Sí, me dice, lo estaba viendo. Y dice, ¿ya pasé otra vez? Sí, le digo, me di cuenta que pasé otra vez. Y le digo, bajate, le digo, vení. Vino, se paró un rato ahí a charlar un par de palabras. Luego con nosotros también nos preguntó cosas clásicas, ¿viste? Claro. Che, ¿y esto ustedes le pagan? Che, ¿y dónde lo aprendió? ¿Escuela? Preguntas clásicas, ¿viste? Y ese tipo, yo sé que yo le llegué. ¿Entendés? Porque el tipo le gustó, pasó 3 veces, se quedó viendo, ¿entendés? Sí, de una. Entonces, está bueno. Esa debe ser una gran satisfacción, ¿no? Es una gran satisfacción. Te da mucha satisfacción personal, más que nada. Pero, obvio, no hay mayor satisfacción que decir, terminar el muro y decir, wow, me re zarpé, ¿entendés? Me fui a la mierda, me re cebé, re acoté, ¿entendés? Que muchas veces eso no pasa. Es rara la vez que pasa, porque muchas veces siempre terminás diciendo, esto podría haber sido mejor, ¿entendés? Es como que nunca quedás conforme con vos mismo, ¿entendés? Y lo peor que te puede pasar es que vos terminaste el muro y decís, qué pedorrada que hice, gasté latas al pedo, y viene uno, uy, loco, está re zarpado el trabajo que hiciste. Y vos lo mirás así diciendo, la concha, madre. Pero también es muy subjetivo, ¿no? El arte, sí, digamos, sí, depende del ojo del observador. Es muy versátil. Claro, sí. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Yo hubiera seguido por 2 horas más porque está muy, muy interesante la charla. Sí, realmente. Y viste que dicen que las cosas buenas duran poco. Sí. Por ahí te invito de nuevo y te venís otro día y seguimos charlando. Algún día, no hay problema. No hay problema. Muchísimas gracias por haber venido. Dale. No sé si querés dar algún dato para que te contacten o algo. Y luego, si hay gente que está escuchando y por ahí quiere llegar a ver laburos míos, contactarse conmigo, que me busquen en MSN, que es todo escrito, ¿no? Coran1, o sea, Coran1, todo escrito, @hotmail.com, y que lo mismo del Facebook. Son mis únicos 2 medios de en internet, ¿viste? En Facebook se pueden ver algunos de tus trabajos. Ajá. Tenía también Fotolog y Flickr, pero Flickr lo dejé muy abandonado y Fotolog me lo hackearon. Broncas que por ahí existen, ¿viste? Me lo hackearon, entonces quedó ahí tirado, no lo usé más. Pero si me quieren contactar, bueno, es coran1@hotmail.com, todo escrito. y que se contacten nada más. Y un saludo para TSC Crew, que es mi crew de San Luis, para la CDA, que es mi crew de Rafaela, y para Entre H's Family, que yo me considero uno más de la crew, pues ya somos como hermanos con los muchachos. Así que un saludo para esos tres. Ahí está. Y para RSK de Rosario. Listo. Yo le mando también un saludo a Alexe de Entre H's, un saludo a Antonella, un saludo a Vivo y Tincho y a Nacho. A Nacho de Rampa Activo. A Nacho, que ya vamos a ir a comer un asado allá. Si estás escuchando, escuchá que cualquier día te caigo como un asado, Nacho. Gracias, che, por haber venido. No, por favor.